nada, que nos lo quieren poner fácil. Quieren los demás equipos que el Elche de verdad sea un serio candidato al ascenso. Ayer la Real Sociedad, el líder, también perdió. Y lo hizo en casa del Recreativo de Huelva por 2-0. Y aunque la Real Sociedad nos parece que está muy lejos y es un puesto inaccesible, porque va primero con 58 puntos, 10 más que el Elche, pero les recuerdo que cuando vino el Hércules al Martínez Valero hace 6 semanas, un mes y medio, le sacaba al Elche 13 puntos. Y en 6 semanas, el Elche le ha recortado pues 9 puntos. Ahora ya no está a 13, está a 4 del Hércules. Que la referencia sigue siendo tercero, no ya el quinto, que es la posición que ocupan los alcanzados. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, el tiempo en marcha hasta las 2. Hoy les hablaremos del Elche Club de Fútbol, como no puede ser de otra manera. También en la recta final de nuestro programa hablaremos con esa experiencia que han tenido los niños del ANEF Elche, que han estado en el Mundialito de Portugal. En el Elche Club de Fútbol todo es ilusión, todo es convencimiento de que este puede ser el año histórico del ascenso, después de 21 sin probar lo que es la primera división. ¿Cuántos jóvenes no han visto, no han vivido la primera división? Pues todos los que tienen de 21 para abajo no lo han vivido. Y los de 25 tampoco se acuerdan. Y los de 30 a duras penas, de aquella temporada 86-88, con bastante más pena que gloria, sirvió para estar en primera, porque en diciembre prácticamente estaba descendido. De todas formas, hay que mantenerse cautos. Hoy, un día importante. Primero, porque se ha cerrado la ampliación de capital. Hoy ha acabado esa ampliación de capital. Y el Consejo de Administración, en la figura de Juan Carlos Ramírez y José Sepulcre, han llegado a un acuerdo para controlar el club entre presidente y consejero. No habrá un accionista mayoritario. O sea, Juan Carlos Ramírez no va a tener más del 51%. Él dijo que iba a tener el 80%, pero eso era si hubiera suscrito los 7 millones que todavía le adeuda el club. No lo ha hecho, pensando en ese posible aval que esperan del Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente de la Generalitat Valenciana. Es decir, que para que nos hagamos una idea, la ampliación se cierra hoy y se ha suscrito hasta hoy 1.300.000 euros, que lo han suscrito, las han comprado las acciones mayoritariamente Juan Carlos Ramírez y luego el presidente José Sepulcre. El capital social, 8 millones de euros. Recuerden que de los 15 millones de euros que era la ampliación, se han suscrito 1.300.000. Es un fracaso, ¿no?, la ampliación de capital. Juan Carlos Ramírez y sus empresas, o sea, Juan Carlos Ramírez, tienen ahora mismo un 27% del accionariado. Un 27%. El segundo puesto del ranking lo tiene el presidente con un 7,7% a través de la empresa Control y Paz. Y así sucesivamente hasta llegar a los 8 millones de capital social el resto de acciones. Por lo tanto, según decía el presidente y el consejero delegado, no es necesario tener el 51% para controlar el club, que es lo que van a hacer ellos dos. Tendrán el control sin llegar al 51%, tendrán control de la gestión. Pero insisto, la deuda con Juan Carlos Ramírez, de los 8 millones y pico que puso, ahora mismo es de 7 millones de euros, que podía haberlo suscrito en acciones y ser, con mucho, el máximo accionista. Pero dice que prefiere no ser el máximo accionista. Lo que pasa es que también, lógicamente, de fondo, lo que prefiere es que el dinero venga del aval y no tener que ponerlo él. Y bueno, dicho esto, luego escucharemos voces de ambos protagonistas. En lo deportivo, Ramiro decía que hay mucha ilusión, que la plantilla está muy ilusionada, que el Castellón es una final, el partido de domingo, que los jugadores están muy involucrados. Y el presidente del Elche ha dicho, en castellano y en valenciano, que el Elche es un serio candidato al ascenso. Yo considero que es un serio candidato al ascenso. Lo ha dicho en valenciano, pero también en castellano. Serio candidato al ascenso con edición. Y lo quiero decirte porque en este momento el Elche está atravesando un gran momento de juego. Está siendo un equipo muy fuerte, muy contundente. El resto de equipos no están perdonando muchos, no están sumando puntos como se estuvo sumando el año pasado, que el Elche les costó 78 puntos, no pudo subir, son muchos puntos, porque se están sumando muchos puntos el equipo de arriba, están fallando también. Yo creo que se va a subir este año prácticamente con 70 puntos. El Elche no es inferior a nadie. El Elche le ha ganado a la Real Sociedad, el Elche le ha ganado al Elche, ha sido en casa, ha ganado al Betis, y por lo tanto en este momento, si somos capaces de ganar el domingo al Castellón, que yo espero que sí, y después vamos contra el Betis, yo al directo, el Elche es un candidato tan importante como los demás y con tantas posibilidades como los demás. Y por eso reclamamos de decir el apoyo de la afición, porque el Elche en este momento quizás no esperábamos esto hace 4 o 5 jornadas, que tuviéramos. Seguramente cuando jugamos contra el equipo en casa no podemos imaginar en ese momento un final de temporada como se estaba ahí. Y creo que es un momento óptimo para intentarlo. Desde luego, creo que posibilidades tenemos tantas como en casa. El abonado podrá retirar desde hoy y hasta el día del partido de 1 a 5 entradas, bueno, hasta el sábado, pero de 1 a 5 entradas al precio de 10 euros. El abonado de tribuna, de preferencia de fondo, podrá ir y retirar de 1 a 5 entradas, sea donde sea el lugar del abono, a precio de 10 euros para pues, animar el cotarro. Solamente con que se triplicaran, es decir, los 6.000 y pico abonados, trajeran dos personas más, estaríamos hablando de 18.000 espectadores el próximo domingo. De todas formas, yo creo que va a ser una de las mejores entradas de la temporada. La afición tiene que dar el paso al frente, tiene que marcar el primer gol. El Elche tiene que sentirse muy arropado el domingo, porque ganar ese partido puede significar colocarte a uno o dos puntos del ascenso y luego el partido frente al Betis. Pero hay que ganarlo. Cuidado que esos partidos tienen trampa. La afición viene de ganar y querrá quemar su penúltima bala en la recámara para intentar la machada de la salvación. Pero decía Juan Carlos Ramírez, consejero delegado, que, y a la postre máximo accionista, aunque no accionista mayoritario, al menos de momento, que la clave está en la plantilla. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Bueno, por los 25 es normal, pero no. Hambre de fútbol. El hambre que tienen nuestros jugadores, y el hambre que está demostrando la plantilla de Elche, no la estoy viendo en los contrarios, en los cuales Mariano, efectivamente, tienen hambre, salen a comerse al contrario, otra cosa puede salir las cosas mejor o peor, pero nuestro Elche va para arriba, y yo creo que este año con el apoyo de la afición, y con un poquitín de suerte, podemos hacer algo histórico. Y algo histórico es ascender 21 años después. Pero, claro, ustedes dirán, bueno, esto lo dice el presidente, lo dice el consejero delegado, pero ¿los jugadores de verdad piensan así? Pues yo les digo que sí. Y lo dicen con la boca pequeña, pero ahí dentro hay ilusión porque se ven muy fuertes. El vestuario está viviendo un sueño. Paco Esteban, jugador de Elche, también lo decía. Pues la verdad que el pueblo también está viviendo un sueño, la afición también, nosotros también. Hace dos meses nadie pensaba que íbamos a estar así, y bueno, ahora estamos 4 puntos y tenemos un calendario que tampoco es muy malo, y creo que lo que tenemos que hacer es conseguir partido a partido, y cuando estemos muy cerca, pues no fallar. Ahora no podemos fallar, ahora estamos a 4 puntos y en Tarrayo fallamos en casa por la expulsión, por cosas que pasaron, pero contra Castellón no es un partido muy, muy difícil, porque tiene su última oportunidad de acercarse. Y nosotros, consiguiendo este punto de Castellón, nos acercaremos, creo que vamos a recortar más puntos, y a falta de 10 o 9 jornadas, tal como estamos ahora, todo el mundo lo hubiera firmado. Yo creo que ahora es el momento de la verdad, de la afición, de mi equipo, de la prensa, de todo el mundo, de estar muy unidos, porque estos 10 partidos, son 10 finales, que tenemos que intentar sacarlas como pueda. Lo dice Paco Esteban, que fue el mejor el otro día en Irún, lo dice la plantilla, lo dice el vestuario, y la verdad es que en 11 años que se lleva en segunda división consecutivo, yo creo que es el mes de abril más ilusionante, sin duda, de estos 11 años que se lleva en segunda. De todas formas, pues esto, hay que tener los pies en el suelo, actuar con humildad, pero está claro que el equipo ahora es muy ambicioso, y ese hambre, efectivamente, de hacer algo grande, está inserto en sus chips, en sus corazones, en sus cabezas. Saben que puede ser el momento, saben que ahora sí, que cuentan para los demás. Bueno, pues vamos a ver. Por cierto, mañana vuelven al trabajo. Molina, Trejo, Ripa, Patri, Genero ya podrán ser usados por José Bordalás, o acaso no, por sanción. El Castellón tiene también bajas importantes. Mantecón y Baigorri dieron la roja en el partido frente al Celta, y además por 5 cartulinas amarillas tampoco estarán Palanca y Campos. Por cierto, 14 destituciones van ya en los banquillos de segunda. Los últimos en caer, Sergio Crisi en la Unión Deportiva Las Palmas y Sito en el Salamanca. Ahora mismo caen más técnicos que Tito. Ya fíjense cómo están las cosas. Bueno, ayer ya lo que les dije, la Real Sociedad que perdió en Huelva por 2-0. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord te tira del cinturón si te distraes. Las Vegas se ve desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2001 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda. The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Me gusta coleccionar cosas, pero no cosas normales. La gente colecciona sellos, monedas. Yo colecciono experiencias. Intento descubrir sensaciones nuevas, diferentes, increíbles. Un día un amigo me dejó conducir su Polo y ya no he podido parar. He probado un Golf, un Sirocco, un Passat, un Touran, un Touareg. Descubre las mejores sensaciones al volante del Polo, Golf, Golf Plus, Sirocco, Vite, Leo, Jetta, Tiguan, Passat, Touran, Charan, Touareg de la gama Volkswagen. Ven a verlos a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, hemos hablado de lo deportivo. Hoy se cierra, acaba el plazo, la ampliación de capital y el presidente del Elche y el máximo accionista, aunque no prioritario, han salido a la palestra en rueda de prensa para hablar de que han llegado a un acuerdo mutuo para controlar el club, aunque sin tener en total más del 51%. Así lo explicaba el presidente del Elche. Se ha tratado de conseguir dos cosas, sinceramente. Una, que haya un accionista mayoritario con más del 50%, con lo cual el inicio de un hecho de todo, lógicamente, ahora sí, porque se trae mucha más comunicación, por eso, y un poco se ha llevado a algún teléfono, que yo hace tiempo que lo tenemos, de alguna forma, para dar este viaje al club, para controlar el club entre ambos y tener una prestación importante dentro de esta sociedad. Pero esa participación lo va a dar estabilidad al club, pero nunca va a ser una participación de mayoría donde prácticamente se crea que es de una persona o de dos personas. Esa es nuestra intención. Nuestra intención y lo que queremos es que seguir trabajando en este sentido, llevar el hecho hacia arriba, hacerlo lo mejor posible, el objetivo no saber cuál es volver el hecho a primera división y para eso seguir estabilidad económica, que en este momento se tiene. Para eso ya hemos dicho que creo que estamos confortados con los acuerdos que tenemos en la situación económica actual y creo que también sentimos totalmente respaldados por las acciones con las que se tienen que hacer mejoras y por lo tanto de que se merece un año para trabajar por el ICE y para trabajar por la agencia que tiene. Y también le preguntamos que fuera algo más específico, que hubiese números de la operación, lo que se ha suscrito y el porcentaje de cada uno. Este no está cerrado todavía, como sabéis que se cierra, bueno, se cierra hoy, y no está la cifra mucho en su inicio, y la cifra que hizo es como muy importante. ¿Y en porcentaje? ¿Qué tiene cada uno? Un porcentaje importante. Que lo siento en la sociedad de fantasmas en torno al 25%. Y después de las sociedades, en la última parte, después. Y así lo tengo todo. Y hay otras personas que son 6 y 2 meses. Alto determinado, como 2 meses. Luego matizaba Juan Carlos que él tenía el 27 y decía el presidente que bueno, esa mayoría no es necesario que tener el 51%. No, nosotros sí tenemos un control, tenemos una mayoría suficientemente importante para estar en una sociedad y contra la sociedad. Muchas veces una sociedad como esta, donde hay los turistas, no es necesario tener el 55% para tener un control. Muchas veces un 45% que no obstante lo que sí que te siento es que tenemos que tenemos controlar por lo menos el 51% que te da la estabilidad y la tranquilidad para poder gestionar. Vale, esto es lo que decía el presidente. Juan Carlos Ramírez, por su parte, dice que los dos están satisfechos, que él no quería ser el accionista mayoritario. Lo escuchamos. Lo que ha comentado Pepe, estamos los dos satisfechos, porque siempre la intención nuestra no ha sido de tener, vamos a decir, ser con accionista, o yo personalmente, con el 50%, creo que eso siempre lo he dejado claro. Lo que sí, con este acuerdo que tenemos ya desde hace mucho tiempo, no de hoy, no de hace 15 días, sino cuando yo entré a Leche con la mano de Pepe, era de, lógicamente, tener una estabilidad institucional del club. Los acuerdos que tenemos internos es lo que nos da tener, vamos a decir, el control del club sin ser el accionista mayoritario con más responsabilidad. Por cierto, que también hablaba del fútbol base, va a haber cambios en el fútbol base de Elche, el modelo actual no vale, decía Juan Carlos Ramírez. De hecho, hoy va a haber una reunión con José Antonio García Ita, actual presidente del Torrellano, que pasará a ser posiblemente responsable de la cantera y que podría meter como responsables o hombres importantes a exjugadores de Elche, entre ellos Bartolomé Lompard, también Carlos Troviani, jugadores que han marcado una época en el equipo de fútbol y que podrían estar involucrados en esa cantera que será dirigida presumiblemente por el presidente, el consejero delegado y el propio doctor. Una pausa y continuamos. ¿Te has dejado las llaves dentro de casa? Ferretería La Llave. ¿Las has perdido o te las han robado? Ferretería La Llave. En Ferretería La Llave, cerrajería las 24 horas para solucionar al instante cualquier problema. Apertura de puertas, cambio de cerraduras, bombillos. Con la máxima garantía y seguridad. Teléfono 24 horas, 639-629-880. Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Mis muebles de cocina de Alemania en Strasse, German Kitchen, Alfredo Mira Gran 21, Punto Mercadona, Zona Universidad, teléfono 966-099-609, Elche. Psicosis, obsesión, paranoia o idea fija. Esto es la Jumanía. ¿La Jumanía? ¿Y eso qué es? Que si tienes la Jumanía, lo tienes todo. Centro comercial La Jum, todo para ti. Participa en la locura de la promomanía La Jum. Hasta el 24 de abril, llévate vales de regalo, entradas de cine y packs de productos en Eroski gratis. No te lo pierdas, vuélvete loco. En Elche hay un sitio muy especial para comer las mejores carnes y pescados. Comida casera, marisco fresco y el mejor jamón del mundo. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, teléfono 96-661-2965. Vivienda Trato Preferencial, seminueva, en zona universidad, esquina todo exterior, tres dormitorios y dos baños, con plaza de garaje, solo 150.000 euros. Infórmate, 96-666-4088, Oblas Valero 116. Ven con tu familia o amigos a Mesón La Alacena. Disfruta desde 15 euros de nuestras parrilladas donde tú mismo cocinarás las mejores carnes y embutidos. Recuerda, desde 15 euros, cocinas tú. Mesón La Alacena, frente Carrefour, Elche. Abierto de lunes a jueves mediodía y viernes y sábados también por la noche. La última tecnología alemana en muebles de cocina en Strasse, German Kitchen. Alfredo Mira Gran 21, Punto Mercadona, Zona Universidad. Teléfono 966-099-609. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, la sintonía de la cadena COPE, 11 para llegar a las 2 de la tarde. Como les he comentado al principio de nuestro programa, hoy vamos a hablar con los héroes de Portugal, el equipo o los equipos de ANEF Elche que han estado representando a la ciudad en el Mundialito de Portugal. jugar esa 17ª edición. Los equipos Benjamín, el equipo Benjamín y pre-Benjamín. Y hoy están con nosotros en nuestros estudios, lógicamente, una pequeña representación de las dos escuadras, de los niños que, bueno, pues, tienen buena representación de todos los compañeros. También están responsables como el presidente, como el director deportivo, como uno de los entrenadores. Y vamos a presentarlos ya a todos. Presidente Dan Esteche, Fernando Sala, buenas tardes. Tenemos aquí, a ver, ir diciéndome vuestros nombres porque así la gente se entera. ¿Quién eres? Oscar. Oscar, eres del equipo. Anefes, ¿el Benjamín o el Benjamín? Eso no lo sé. Oscar, ¿quién más? Alberto. Alberto, ¿quién más? Adrián y Manu, vale, Manu. Fernando, cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia, porque llegasteis lejos, ¿no? En los dos equipos. La verdad que llegamos más lejos de lo que en principio queríamos hacer. Recordamos que el equipo Benjamín quedó en octavos de final, Y pasó a octavos de final, fue todo segundo en la medida de clasificación y tal, en la área, que en octavos de final le tocó a el Estado, pero en contra de eso ya no fue mucho nivel, ¿no, Francisco? Sí, pasó bien en octavos, hay un nivel muy grande. Y bueno, aparte de Benjamín, que pasaron a octavos, que luego estuvo también el equipo de Benjamín, que en octavos fue una buena. Llegaron hasta cuartos de final. Atlético Madrid también allá un nivel importante. Y además estamos hablando, Fernando, de equipos de mucho prestigio, ¿no? Sí, un equipo profesional, una cantidad de equipos profesionales de, para el terreno de equipos de Champions. De Champions, de Ligado, de Ligado, de Juventus, Madrid, Español, de Ligado, de Gallas, de Escola, de altísimo. Una cantidad impresionante. Bueno, chicos, a ver, contadme. A ver, algo que os llamara la atención en los partidos, ¿cómo fueron? Contadme un poquito, venga, cualquiera. Venga, venga, que levanta la mano. Pues yo me puse un poco nervioso cuando empecé en todos los partidos, ¿no? El primer partido íbamos empezando perdiendo, ¿no? Y entonces perdimos porque era muy, ¿Contra quién era? Contra los Sandinistas. Sandinistas de Portugal. ¿Y perdisteis el primer partido? Sí. El cambio de horario. Estábamos con el Yelda. El Yelda, ¿no? ¿Y luego qué pasó? Y luego jugamos contra la Alemania, ¿no? Y empezamos ganando, ¿no? Pero en principio íbamos perdiendo. ¿Sí? ¿Desmontaste? Sí. Ah, y nos clasificasteis para la siguiente ronda, ¿no? ¿Y esa fue ya la última contra el Everton? Sí. ¿Te acuerdas de algún resultado el partido que ganaste? ¿Cuánto quedaste? 6-1. Bueno, la paliza, ¿no? Bueno, ¿alguno más quiere apuntar algo? A ver. Háblale al micro, ¿no? ¿Cuánto? 21-0. ¡Qué mía! Bueno, tenemos aquí uno de los entrenadores, a Pirri, ahí que está detrás agazapado, como puede, con uno de los chicos. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal el nivel de ellos? Sitios y solo para fútbol 7, entonces ellos tuvieron poco tiempo para prepararlo. Entonces, nos sentimos más ganadores que el actual campeón del torneo. el campeón, ¿quién fue en preguntándome? Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid los que apearon en cuarto de final. Correcto. Tiene mucho mérito, ¿no? Por supuesto. El haber caído contra el campeón. A ver, no, hay algunos que no quieren hablar. Es que hay algunos que hablan mejor en el campo, más que los metros. Manu, ¿cómo fue la cosa? Bien. Sí, a ver, cuéntame. ¿Jugaste muchos minutos? ¿De qué juegas tú? De extremo. ¿De extremo? Eres de los rápidos, ¿no? De los que meten asistencia de gol. Bueno. Bueno, la verdad es que fue una experiencia creo que maravillosa. ¿Y tú de qué fueras? Yo de defensa izquierda. De defensa izquierda. ¿Y los rivales son los que tenías que marcar? ¿Eran más duros que los que os encontráis aquí en Elche? Sí. Eran buenos, ¿no? Sí, muy buenos. Eran muy buenos. No, pero no lo hicisteis mal. Bueno, en Portugal, además, me imagino que os encontrasteis, hemos visto algunas imágenes, algunas fotos que nos colgadas en la página web, que por cierto, hay que decirlo, en la página web de Llanes Elche están colgadas 250 fotos de 90 y una de cada una. Hemos hecho un vídeo de mí entre los que tenemos. Hombre, que aquí mando la información. Quiero decir que me ha parecido que estaba muy bien organizado todo el mundo, ¿no? También, ¿no? Ganas de volver, ¿no? No sé si hicimos un buen abrazo, porque yo creo que los compañeros que cada uno con la palma de lo que yo bastante imagen son los hombres. Sí, bastante identificativo que desde él se con las palmas. Allí, de hecho, vamos no solamente lo que está haciendo, sino una dedicación de la comunidad de la representación también me estuvo en base de sí, para reivindicar que ya tiene llegado octavo y algo que destacaría de este mundialito o de la participación de los otros equipos, ¿en qué tipo de años? Chicos, ¿alguna cosa os gustaría apuntar, os gustaría decir ahora mismo? ¿Ahora podréis? ¿Tanto tiempo? Saludar a los compañeros que han venido, a los familiares, a los que escuchen. Venga, ahí puede, hombre, te estoy dando la oportunidad. A mí lo que más me ha gustado de Portugal, que ha sido cuando el primer día que llegué. Ah, el hotel. Ah, bueno, tenéis buen hotel, ¿no? No pasa nada, ¿no? Sí, porque para ello decimos que las relaciones de turismo, el hecho de viajar a otro país, de conocer otras culturas, o en este caso, otros niños de su edad, pero con otros idiomas y tal, ¿no? Esto tiene que ser enriquecedor para ver que también la oportunidad que no hay que sepa, no hay ningún torneo que pueda dar la posibilidad de un hito como esto, como estamos nosotros, de poder enfrentar. Que verdad que llegaron muy lejos. Eso nos falta la presentación, muchas cosas de la gente. Bueno, pues no queda más que yo creo que daros otra vez la enhorabuena. Fuimos comentando cómo ibais cada partido, toda la información que nos dabais. Insisto, en la página Anex Elche tenéis toda la información y también todas las fotografías. Y bueno, los vídeos de YouTube que habéis colgado con la información en una página web que nos llevamos a Portugal.com. Pues enhorabuena por la experiencia y por pasear el nombre de Elche por Portugal en ese mundo rico. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a poner ya el punto final porque son ya las 2, es tiempo para la información nacional y del mundo. Aquí seguimos en la COPE. Gracias, saludos y muy buenas tardes.